¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí cumpliendo nuestra palabra. Este programa nómada que se ha convertido Música Surf y Medio Ambiente, en su tercer programa especial del año 2025, pero grabándolo en 2026, con vosotros una semana más, en tu emisora favorita, en Radio Filispín, la emisora libre y comunitaria, emitiendo desde el Centro Cívico de Canido por la FM. Ya no os digo en dónde porque ya la encontraréis, porque también somos un poco nómadas. Creo que ahora estamos en el 103.2 o en el 102.3, por ahí andamos, y por internet para todos aquellos que estéis fuera de Ferrol. Ya volveréis, que ya llegará la primavera, buen tiempo, de nuevo nuestra naturaleza exuberante, las playas geniales. Hoy estaba un mar duro, me estaba comentando aquí Jesús, que luego le volveremos a preguntar. Y Música Surf y Medio Ambiente, como digo, pues vuelve en su tercer programa especial con Fran Pérez, con Jesús Busto, con Anita también aquí echándonos una mano en los controles técnicos. Y bueno, sin más demora, porque tenemos hasta las 9 en punto, pues vamos a empezar. Gracias a todos por estar ahí, a todas, y sin más. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes y gracias por haber vuelto, ¿eh? No, para nada, no hay nada que agradecer. Oh, qué bien. Fran, muchas gracias, ¿eh? Aquí, como decías tú, viento y marea. Tengo la voz un poco rara. Contra viento y marea, di que sí. Y lluvia, ¿no? Jo, nos espera una buena esta noche, ¿no, Jesús? Sí, sí. El Winguru a ratos nos tranquiliza, a ratos nos asusta con 53 nudos. A ver, ya viniendo hace media hora, pues que hay una tromba de agua impresionante. Sí. Y bueno, pues posiblemente esta sea la borrasca más grande de todo el invierno. De hecho, llevamos ya 3 días y yo creo que nos queda una semana más, por lo menos. Y bueno, pues esto es el invierno, ¿no? Y esto es Galicia. Sí. Pero los que surfeáis, ¿con estas condiciones vais a surfear? Hombre, claro, hay que buscar el sitio. Es el mejor sitio, es el mejor momento. El sitio, ¿no? Pues hay que tener valor, ¿eh? Y en efecto, gracias a estas lluvias, Galicia estará preciosa, sí, en nada, en unas pocas semanas. Ahora los días son oscuros, pero también los árboles no tienen hojas, con lo cual la luz puede pasar. ¿Con qué empezamos, Jesús? Pues empezamos con una banda americana de Nashville, que yo creo que la trajimos por primera vez hace 2 años, que se llama Wesley. Y bueno, este año han sacado su sexto disco, que se titula Blitz. Y bueno, pues ya es una banda con una larga trayectoria, aunque, pues bueno, para mí es prácticamente nueva, ¿no? Es decir, como decía, yo la descubrí en el año 2023. Y nosotros esta noche. No, yo creo que la trajimos al programa. Ah, sí. Bueno. Y debo decir que este disco... Tengo que repasar. No me llama tanto la atención como algunos anteriores. Eso que la crítica lo ensalza como quizás el mejor disco de 2025, pero no lo acabo de pillar yo todavía y habrá que escucharlo más veces. Sí, a ver, yo creo que tiene singles que merecen muchísimo la pena. Después, evidentemente, la voz de la cantante pues tiene una personalidad propia, ¿no? Y muchas de sus guitarras... Bueno, pues por ejemplo a mí me recuerdan a Neil Young, sí, ¿no? Esa tromba de sonido y de música, ¿no? Entonces, bueno, como bien dice Fran, es un disco a escuchar. Y yo creo que a mí me va a encantar. Seguramente. Con la presentación que habéis hecho. You. quién no le puede gustar esto, Jesús? Lo que pasa que me gustaría verlos actuar en una especie de esos restaurantes de carretera americanos, ¿no? Con las mesas, la barra larga. Sirviendo café todo el rato. Sí, café y cerveza, ¿no? Todo el rato. Bueno, algún niño por allí suelto, alguna persona mal encarada, mucha gente sonriente, disfrutando de la vida, en definitiva, ¿no? Sí, a ver, no sé si es su ecosistema natural, pero bueno, no suena mal. La verdad es que sí. No. Bueno, Fran, tu turno. Bueno, yo voy para Inglaterra y es con un cantante que, bueno, comenzó siendo actor y probó así un poco en el mundo de la música, que es Sam Fender, y que este año sacó su tercer disco y es un poco de pop rock country que, a pesar de ser inglés, parece norteamericano. Entonces vamos con escuchar la canción que da título a su último disco, que es People Watching. Bueno, estamos empezando muy energéticos, ¿eh? Sí. Este es un punto épico incluso, ¿no? Aunque en el fondo hay un aire melancólico, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Estas canciones, ¿no? Sí, a ver, es algo que él escribió un poco para celebrar la vida y al final, siempre me da mucha atención que siendo inglés tenga estas raíces como medio country. Sí. Que no suena muy inglés, ¿verdad? Sí, no suena muy inglés, no. Pues también lo ubicaba yo en Minnesota. O sí, sí. Sí, pero luego cuando miras la biografía y ves, dices, bueno, pues es un inglés que al final es todo globalizado, ya sabes. No, pero un sí, mundo global. Está claro que sí. ¿A dónde pasamos, Jesús? Pues nos vamos a quedar en Europa con una banda de Alemania, de Colonia, que se llama Scottsdale, que bueno, este año ha sacado su primer disco. Yo los he conocido porque publican, o les ha editado su primer disco, un sello español, Spinda Records. Y bueno, es de estas demostraciones, ¿no?, de que muchas veces nos centramos en todo aquello que sale en Reino Unido, en Estados Unidos, y que bueno, muchas veces hay en otros países bandas haciendo música también muy interesante, ¿no? Aunque es cierto que beben de esas fuentes, pero sin dudas. Pero bueno, que nos ayuda a tener la mente abierta y a encontrarnos a veces sorpresas, bueno, pues desconocidas, ¿no? Tienen recorrido ya. Tiene varios EPs antes de este primer disco y este es su primer disco, con lo cual, bueno, pues habrá que seguirlo en los próximos años. Pues atención, toda la audiencia. Sí que no parecen muy alemanes, ¿no? No. Cantan en inglés, además. Sí, o sea, efectivamente. Que... ¿Europa o ¿qué? América, Fran? Toronto. Toronto, bueno. Toronto entero, como el chiste. Todavía es canadiense, ¿no? Todavía es canadiense, sí, porque a este paso veremos lo que pasa de aquí. Ay, Dios mío. Un año. Bueno, pues vamos con un grupo enteramente de chicas que yo las conocí este año, a pesar que llevan desde el 2017 haciendo cosas. Lo que pasa es que tuvieron un parón, volvieron en el 2023 y la crítica como que las halagaron muchísimo. Y en este 2025, con este... tercer disco, pues ya la crítica se ha rendido a sus pies, ¿no? Es un grupo que se llama The Bitches y que tiene un disco que es pop rock muy pegadizo y con mucha energía, y que sus letras versan sobre todo sobre el feminismo y el mundo de las mujeres. Bueno, encaja perfectamente en el programa ese de The Bitches, está claro, vamos, ¿no? Con ellas. Truth is a trap, dancing all night, light on the back, fire. buen grupo, buen grupo. Y me recordaba los primeros acordes de la guitarra al guitarrista recientemente fallecido de Cure, ¿no? De Cure, sí. Sí. Y luego a mitad de canción los volvió a meter otra vez y bueno, sí, eso le añade un punto. Añade un, pues una forma distinta, ¿no? De sí, meter ahí los instrumentos y como que de repente hay un parón y mete una guitarra por el fondo y un bajo. Y bueno, y es lo de siempre, ¿no? Al final hay poca visibilidad de grupos enteramente de chicas, uh-huh, y esto hay que decirlo, y la industria a veces es como que, bueno, son chicas, ¿no? Y siempre, es verdad que al principio era, bueno, tenemos una chica guitarrista, era como, una chica guitarrista, sí, sí, o baterista, pero sí, ahora... Sí. O metemos una en el bajo, ¿no? En el bajo, un poco como para que haga... Sí. Pero ahora está claro que hay grupos de chicas como grupos de chicos, como grupos mixtos, que son los que hacen buena música y hay que promocionarlos. Sin duda, fenomenal. Jesús. Pues vamos con otra banda que casi todos son chicas también, salvo el batería, que es una banda inglesa de Brighton que se llama Wargirl. Y bueno, a mí me llamó la atención el disco, yo creo leyendo la crítica en algún lado, por el hecho de que estaba producido por John Parris. Hombre, y eso ya... eso al menos enciende la curiosidad, ¿no? Sí. Ya hay un foco diciendo la atención, sí, que hay, sí, solo. Sí, sí. Y bueno, pues ha sido un disco... No se para con cualquiera, no, claro. Que sobre todo durante los primeros meses del año escuché mucho y bueno, pues que he querido recuperar para este... Para este resumen del año. ¿Wet Leghead también era de Brighton o no? También de una localidad, sí, del sur. No sé si es, sí, Brighton no, o... No estoy, podemos mirarlo porque sabemos que... Vamos escuchándolas a estas, sí, entonces. Vamos, a estas estos. Y luego, sí, decimos. Ok, venga. I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. We are fond of a lot of things, even more so when you've had a drink. I guess it was just bad time. Me gusta mucho, Jesús, me gusta muchísimo y me das pie de saltarme a Frank. Salto. Porque, estás en tu casa. Sí, no, porque ha bajado revoluciones y entonces aprovecho yo para meter todavía menos revoluciones. Bueno, y luego voy a meter muchas menos más. Y luego subimos. Puedes compensar, ¿no? Un grupo que sí que os gusta a todos se llama Florist, con el álbum que sacó en 2025 que me encanta, el Medusa, ¿no? Jellyfish. Y no sé, esta canción pues me parece sensacional porque es como es un grupo que te envuelve, ¿no? Es como si te metieses dentro de algo suave, yo qué sé, de una medusa. Imagínate una medusa de un metro y pico que no te picase, ¿no? Y que te envolviese con esos tentáculos súper suaves y tal, ¿no? O rodeado de algas. De algas espagueti, ¿no? De estas súper finas y tal, que son súper suaves, que es un enorme placer el estar entre ellas, acariciarlas y tal y cual, ¿no? Bueno, pues esto es lo que consigue este grupo, ¿no? Que se puede pasar una hora entera con él. De hecho, creo que actuaron en Madrid, no sé en qué sala fue, y fue excepcional, o sea, porque fue una hora y pico de total concentración, de sentir, no sé, muy muy muy de íntimo, simbioses, ¿no? Muy ¿no? entrañable. Sí. Y entonces dije, bueno, pues mira, pues va a ser mi aportación de hoy. La tengo aquí, el número 7, y la canción esta se llama concretamente Moon, Sea and Devil, luna, mar y el demonio. The earth is small, but I'm lost in it. Isn't it all just a violent fit? I could have you now, or you could be dead. That don't change the way the birds fly overhead. In the darkness of the night I look outside. Is there anyone there? Can I see through that veil? Or am I alone now? Are we alone? So I reach out my hand. Isn't it all just impossible timing? Every day I try. Este tipo de música me gusta escucharlo también leyéndome las letras, ¿no? Porque son normalmente letras interesantes, pura poesía, ¿no? En ocasiones, y, aunque también lo puedes escuchar simplemente pensando en tus cosas. Y bueno, Fran, ¿nos vas a revolucionar un poco más o no? No. Vamos con lo que teníamos pensado, que es el corte número 19, que es un grupo que yo creo que te hemos traído aquí muchísimas veces, que es Japanese Breakfast. Hombre. Y que aunque sí que es cierto que este disco es mucho más melancólico, mucho más tristón que el anterior Jubilee, que también lo habíamos traído aquí en su tiempo. Ajá. Yo creo que merece ser escuchado, y que los oyentes que no lo sepan quién es Japanese Breakfast, pues que se adentren en este mundo de esta banda multicultural, podríamos decir. Así es. ¿En qué número está? En el corte 19. Muy bien. Pues mira, mientras que busco el corte 19, decir que seguimos en Radio Filispín, en Música, Surf y Medio Ambiente, en el tercer programa especial, haciendo un recorrido por todo lo que fue el escenario mundial de la música en 2025, y que vamos a escuchar ahora mismo a Japanese Breakfast. Sad women. Se pasan de románticos en este tema, Fran. Bueno, pueden ser mucho más duros, ¿eh? Bueno, pero a ver, después de aquella exaltación que fue Jubilee, ahora os pongo un poco más romanticones. Que sí. De hecho, ya el título ya se llama como algo así como Canciones melancólicas para sí, brunettes, sí. O sea, que bueno. Bueno. Pero bueno, está en una tarde así de relajación en casa y para estar haciendo cosas. Tal cual. Japanese Breakfast es pues una... Sí, no, una apuesta segura. Una apuesta asegurada, sí. Para poder estar relajadito en casa. Tal cual. Oye, Jesús, me acabas de pasar 8 minutos de canción. Sí, y no es la más larga. De hecho, tienen en el disco alguna que llega a los 15 minutos. ¿De quién estamos a hablar? Pues es una artista americana que se llama Ethel Cain. Que bueno, yo la verdad nunca le había prestado especial atención. Pues me imagino porque sus canciones más conocidas tampoco me llamaban... Bueno, pues realmente no me llamaban la atención, ¿no? Pero bueno, a raíz de varias críticas que escuché este año de sus discos, pues bueno, pues me animé a escucharla y la verdad, pues... tiene una música que te atrapa, ¿no? Con muchas atmósferas, la verdad que tiene una voz impresionante y hace uso de esa voz, ¿no? Y bueno, la siguiente que estaría en este CD sería una muy apropiada para hoy, pero dura, creo que son 11 minutos, ¿no? Que se titula Tempestad, ¿no? Pero he elegido otra que, bueno, pues posiblemente sea de las canciones más bonitas de todo el disco y que, bueno, no es necesario ponerla entera, pero que yo creo que al oyente pues le puede dar un poco una idea, ¿no? Del... Creo que he escuchado algo de ella en las oficinas de Libros del Océano, ¿no? Posiblemente, sí. Sí, sí, sí. Y la seguí. A ver si me lo recuerda este tema. Vamos con él. Unos 4 minutillos. Sí. Hospital light, I pray. La corto con auténtica pena, ¿eh? Pero claro, el objetivo del programa ya sabéis que es disfrutar de la música, compartirla con vosotras, con vosotros, pero también descubrir los nuevos grupos. Entonces, claro, si ponemos canciones muy largas, vamos a descubrir menos grupos, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, yo creo que queda para notar, queda para estudiar a fondo y bueno, me parece que ha sido uno de los descubrimientos del año esta voz, este intimismo, ¿no? Esta instrumentación alrededor, ¿no? Tan cálida, ¿no? Sí, y bueno, hay otras canciones que son más áridas, por así decirlo, y bueno, al final te introducen su propio universo, ¿no? Y es corta, aparte parece que es corta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Alguien que se está quejando de que sí. ¿Por qué la he cortado, no? Bueno, Frank. Bueno, pues nos vamos a Chicago, vamos a hacer un poco los BPMs de las canciones y vamos con un chaval que tiene 21 años, que es Kai Slater, que está detrás de grupos como yo creo que Horse Girls, creo que lo habíamos puesto aquí un año, no sé si me suena, y anda, no sé si lo habíamos puesto, ¿no? ¿Cómo dices que se llamaba? Horse Girl, el tío se llama Kai Slater, tiene 21 años. Ajá. Y ahora está metido dentro de otro proyecto que se llama Sharp Pins. Ajá. Y que la crítica pues lo ha puesto como que su sonido está entre los Beatles, los Bears, los Beach Boys, música de que suena a los 60, entre los 60 y los 80. Bueno, suena bien eso, suena, ¿no? Bien. Las fuentes. Y se llama Sharp Pins y vamos a escuchar una canción de este álbum. Y luego, como decías tú muy bien antes, al final no dejan de ser pinceladas de grupos que ponemos y luego cada uno investigue en función de los gustos musicales que tenga. ¿Dónde está esta pincelada? El corte número 19. El número 19. No, perdón, el número 24. El número 24. No, vamos a escuchar japonés otra sí, vez de sí, nuevo, sí. ¿No? Aquí están, localizadísimos. Vamos allá. Bien, pero harán bien en buscar su propio camino, ¿no? Yo creo que hay un problema con la crítica, que hay muchos críticos que lo primero que hacen es buscarle parecidos, comparaciones, ¿no? Sí, comparaciones, bueno, fuentes de donde han bebido. Sí. Mira, déjales en paz, joder, no, sí. no les condiciones para nada. Sí, ya sé que a lo mejor los guitarra coros y los coros, exactamente. Son muy vites, pero bueno, Roger McGuinn ahí me pareció en la guitarra de los Birds. Bueno, bien, pero ¿y qué? O sea. Exacto. No. Y al final deja de ser un chaval de 21 años, exacto, que tiene interés, exacto, por la música que se hacía antes y hace pues su propia visión de pues de 2026, en el que estamos ahora. Claro, que sea él, es el mejor consejo que se le puede dar. Exactamente. ¿Qué, Jesús? Pues vamos ahora con una banda londinense. De hecho, si quieres, dale ya al play, porque tiene un inicio de canción que los primeros durante 36 segundos, yo creo, pues básicamente son sonidos de granja. Te hago caso, ya la acabo de dar ahí en bajito. Y bueno, se llama Caroline. No son muy originales en el nombre de sus discos. De hecho, son Caroline 1, Caroline 2. Y esta canción la he elegido. Si la imaginación la guardan para la música, sí, mejor ya está. Sobre todo porque, ¿cómo desde el caos puedes crear algo que suene, que tenga melodía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una canción que he escuchado mucho precisamente por eso, ¿no? Es un poco como la demostración de no hace falta saber tocar la guitarra para que algo suene bien. Y el comienzo lo podíamos haber grabado en una granja de dos niños, entonces. Sí, perfectamente. El rural, ¿no? Vamos a darle volumen poco a poco. Está bien, Jesús, pero no sé si la ponemos luego en la granja de las vacas, no sé si la producción de leche iba a subir o iba a bajar. A ratos... Sí, a ver, el título de la canción es Total Euphoria y yo creo que un poco lleva más a ese caos y a no sé si falta de tranquilidad, pero bueno, es un poco como la demostración, ¿no? Como a veces a través del ruido pues también es posible crear uh-huh. melodías. Sin duda alguna. Bueno, Fran, penúltima, ¿eh? Un desordenado, ¿no? Un caótico. Vamos con penúltima, que hay que correr, que nos quedan 10 minutillos. Pues qué vamos pena. Con Hayley Williams, que es una cantante y compositora norteamericana, que este año pues cambió de discográfica y sacó un nuevo disco que es muy melancólico. Aparte tiene pues canciones un poco más tristes, mucho más introspectivas, pero al mismo tiempo tiene otras canciones donde tiene un estado de ánimo mucho más... pues mucho más animado, ¿no? Ajá. Entonces vamos a escuchar una de las canciones que se llama Whim y que... ¿Animado? Para mí... ¿Estaba animada cuando grabó esto yo o a creo medias? Que tenía ahí un proceso de transición entre ya. dejar su discográfica, buscar otra nueva. Ajá. Y nada, pues al final todo se acaba plasmando en lo que hace un artista. Naturalmente, y si vive en una nueva etapa, pues mejor. Pues mucho mejor. Baby, take it easy. Deprimida, eufórica, me parece un tema estupendo, ¿eh? Sí. Yo es de las canciones que más he escuchado este año. Sí, sí, sí. Me lo creo. Tiene me algo lo... que, no sé, no sé cómo, no sé cómo explicar. Una canción muy limpia desde la primera nota, además. Sin ninguna cosa estridente, sin ninguna... Pero bueno, eso es un punto de vista este año 2026, a ver qué los depara. Nada, nada, no le pido más. ¿Qué, Jesús? Pues bueno, vamos con una banda americana que bueno, yo creo que mucha gente tendrá también en su mente como lo mejor, entre lo mejor del año 2025, que es Big Thief. Que bueno, antes comentaba Fran, ¿no? De pues etapas de cambio, de reinventarse, ¿no? Y es el caso de esta banda que este año ha perdido uno de sus miembros, no porque le haya pasado nada malo, sino porque ha decidido darse un descanso, ¿no? Y bueno, pues eso ha llevado que también el grupo, pues bueno, dé también un pequeño giro a su estilo sin perder su identidad, ¿no? Y que bueno, pues abre también nuevos tiempos para esta banda que, bueno, desde su primer disco, pues ha mantenido siempre un nivel muy alto y así parece que va a seguir. Aquel Yellow Shark que estrenamos aquí en... Que ha sonado muchas veces aquí. Que ha sonado muchas veces. Ha sonado muchas veces en la playa, en Panting Classic. Sí, sí. Bueno, la verdad es que... Lo que le pasa a estos grupos es que además graban sus discos y luego graban ellos individualmente, ¿no? Porque, ¿cómo se llama esta chica, la líder? Adrián Lecker. Está constantemente produciendo, ¿no? Luego por encima, cuando vino la pandemia, pues bueno, pues yo creo que compuso decenas de canciones, ¿no? O sea, debe tener ahí un almacén de... Bueno, yo creo que es gente con tanto talento y posiblemente con muchísimas cosas que decir, ¿no? Que le gusta además tocar diferentes estilos y diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, lleva a que tenga una producción muy amplia y de muy buena calidad, ¿no? Un fijo. Giving me the words to think that way. The message spirals, don't get saggy. silvers are now falling on my shoulder. My mother and my grandma. No cabe duda que en un grupo todos son importantes, ¿no? Pero la personalidad de ella, pues que llena el escenario, ¿no? Entonces, no sé si el que se marchó fue el guitarrista, que a mí me encantaba, pues, unas guitarras afiladas fantásticas, o fue... Pues ahí me coges, la verdad. Pues no lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Por eso te digo, pero ella le sigue dando, en fin, su toque personal al grupo... Y bueno, de hecho cuando graba en solitario, pues muchas veces pues no distingues demasiado de las grabaciones del grupo, ¿no? Muy bien, no, habrá que escuchar este disco más. Yo, la verdad, lo he escuchado, pero no demasiado a fondo todavía. ¿Qué, Fran? Bueno, pues yo empecé en Toronto y nos vamos a Toronto. Sí, y te despides porque despido, sí. No podemos... a las 9 en punto empiezan no. Las noticias, las novas de Radio Filispín, las vamos sí. A respetar. Entonces vamos a ir con otro grupo que también aquí ha sonado muchas veces en los resúmenes de año, que es Destroyer, y creo que no hace falta ni presentarlo ni nada. Y vamos a poner una canción que se llama Haciendo Aquaplaning al borde del mundo, y con un día como hoy, pues qué mejor que escuchar esta canción. Qué bueno, y prepara una, Jesús, rápido, porque pues, lo vamos a meter. Pues mira, la verdad iba a terminar con esta, pero... ¡Busca otra rápido, busca otra! Venga, rápido. Ya tengo otra buscada. Buenísima, Fran, pero me fastidia, me da pena cortarla, pero no me queda más remedio. Y además Jesús ha sido tan gentil que me deja cerrar a mí en el último minuto. Bueno, una despedida conjunta. Una despedida conjunta, exactamente. Sí. Bueno, muy oportuno, Fran, te lo agradezco, porque si no me quedo con sentimiento de culpa, ¿no? Y bueno, pues yo quiero despedirme con Perfume Juniors, ¿no? Dije que para mí había sido el álbum del año y quiero acabar con... Se llama In a Row o algo así, sí, In a Row, que me parece pues otro temazo, ¿no? Y con esto pues cerramos el tercer programa especial de Música, Surf y Medio Ambiente. Ya lo oiréis en el chat, ya profundizaréis en los grupos. A mí solamente me queda mostrar mi agradecimiento absoluto y total a Fran, a Jesús. Gracias a ti por invitarnos. No nos cuesta nada. Nada, la verdad es que un 10. Anita, que estaba aquí con nosotros también. Y bueno, la verdad es que vamos a empezar con... ¡Ay! Hasta el próximo programa, que no sé cuándo va a ser ni dónde, ¿no? Característica de los nómadas. Nunca sabes por dónde van a reaparecer ni cuándo. Un abrazo a todas y a todos. Flapping in the trunk, going through I think a tunnel, counting every bump. Take me long.